sarai. Tu presencia bastará si siento que tiemblo. Firme estaré. Tu presencia bastará. Estás conmigo. Peleas por mí. El miedo no me detendrá. Pertenezco a Cristo y solo no estoy, ni abandonado. El temor no me conquistará. Pertenezco a Cristo. Si soy presionado, intenciones, tu presencia bastará cuando siento miedo. Firme yo estaré, suficiente eres Dios. Estás conmigo, peleas por mí. El miedo no me tendrá. Pertenezco a Cristo y solo no estoy, ni abandonado. El temor no me conquistará. Pertenezco a Cristo. En diluvio, cuando llueve, la tormenta, estaba salvo. Ahí estabas, en cada paso que tomé. En la noche, en el dolor, si tropiezo, no me caigo. Estás conmigo, en cada paso que yo doy. En diluvio, cuando llueve, la tormenta, estaba salvo, ahí estabas, en cada paso que tomé. En la noche, en el dolor, si tropiezo, no me caigo, estás conmigo, en cada paso que yo doy. Mi pastor, me proteges, tú provees, tú me cures, me rodeas en cada paso que yo doy. Tú eres bueno, mi constante, mi principio, mi futuro, me rodeas en cada paso que yo doy. Estás conmigo. Pertenezco a Cristo. visto, te mundo me conquistarás. Yo pertenezco a Cristo, te mundo me conquistarás. Yo pertenezco a Cristo, te mundo me conquistarás. Yo pertenezco a Cristo, quien yo soy, te mundo me conquistarás. Conquistará, yo pertenezco a Cristo.